Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Y esta semana tenemos un tema fundamental, importante para el crecimiento cristiano. De hecho, se ha afirmado que el primero y más elevado deber de todo ser racional es escudriñar la verdad en la palabra de Dios, vivir lo que ella indica y exhortar a otros a seguir su ejemplo. Para esta oportunidad, Profecía y Escritura, hemos invitado al pastor Daniel Ospina. Pastor, gracias por acompañarnos. Pastor Ezequiel, qué bueno estar hoy para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Cuál considera que es la esencia y la importancia de la lección de la semana? Certeza, pastor. El apóstol Pedro, al igual que todos los habitantes de este mundo, vivimos momentos de temor. Pero el apóstol Pedro no solamente encontró la certeza en la palabra y en la profecía, sino que nos comparte ese mismo mensaje para decirnos: no tenemos nada que temer del futuro. Dios ha mostrado en la profecía y seguirá al control de todas las cosas hasta el fin del tiempo. Y lo dice una persona que tenía una convicción clara y firme. Había sido testigo presencial de lo que había ocurrido en la vida de Jesús. Pastor, el texto de la semana pues está más adelante para aplicarlo a la vida personal, pero nos impresiona ese pasaje de 2 de Pedro 1:19. El apóstol Pedro viene diciendo que hay unos elementos que nos dan seguridad. Dice: su poder, sus promesas. Pero luego se dedica a este tópico y dice: pero tenemos también, además de todo aquello, una palabra que es profética, que es segura y que transforma la vida. Así que realmente vamos a disfrutar mucho la lección de esta semana. Y pastor, me da la sensación en el contexto que Pedro dice estas palabras, que él está diciendo: bueno, yo vi, yo pude oír, pero más seguro que lo que sus sentidos digan es la palabra de Dios. ¿Es así, pastor? La humanidad hoy está adivinando. La humanidad hoy no sabe. Increíble que la gente hoy se ponga a mirar que la espuma en una taza de chocolate para saber qué es el futuro. Que el hígado de una gallina, que cómo sale el humo de un tabaco para poder decir el futuro de las personas. Pero si hay una certeza con la palabra de Dios, es que Dios es la verdad, que Dios tiene el control del universo y que Dios conoce el futuro. En eso sí podemos poner nuestro pie y estar seguros con Pedro y con todos los profetas y apóstoles para siempre. Pastor Daniel, y tener total seguridad porque Pedro menciona el Antiguo Testamento, evidencia de que todo lo que Dios dice se cumple. El Señor cumple y no retarda su promesa. El Señor es fiel. Y cuando uno mira el Antiguo Testamento, se da cuenta de que lo que se había dicho del Señor Jesús fue dicho de una manera tan exacta y que después el cumplimiento fue tan preciso, que eso nos da la certeza de que no podemos dudar del futuro, porque el Señor ha cumplido siempre lo que ha prometido. Uno escucha a hombres que se han equivocado y se han hecho llamar dioses. Uno escucha la historia de un Jim Jones o las sectas del Sol, que incluso ya se atrevieron a predecir fechas para el regreso del Señor y finalmente terminaron quitándose la vida con un poco de gente. Y valdría la pena en esta hora para nuestros amigos y oyentes decirles: hermanos, es necesario apegarnos más a la palabra y menos a los hombres. Es bueno, antes que mirar más la televisión y los canales y las noticias que el mundo da, apegarnos a la noticia de Dios y a la palabra de Dios, porque uno se sienta a ver un noticiero y lo que encuentra es dificultades, incluso contradicciones. El mundo está progresando demasiado, pero al mismo tiempo le dicen: no, estamos en bancarrota. La salud va mejorando, pero el periodo de vida del ser humano se está acortando. Entonces la humanidad vive confundida. Es hora de apegarnos a la palabra segura, a la que nos da certeza, al Dios que dice la verdad y al Dios que no miente, porque su palabra permanece para siempre. Pastor, y la lección nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Qué promesas bíblicas en nuestra vida hemos sentido que se han cumplido y qué efecto podrían tener en nosotros? Los seres humanos hemos visto cómo cada profeta fue diciendo lo que el Antiguo mencionó y ahora viene el cumplimiento. Pero los que hemos vivido en este tiempo, los que estamos viviendo, nos damos cuenta cómo cada cosa que Dios dijo, iba a venir un periodo de engaño, iban a venir desastres, iban a venir guerras, iban a venir pestes, hambres, terremotos, el día oscuro, la caída de las estrellas, y cada cosa que el Señor ha dicho se ha cumplido en nuestros días, lo hemos visto con nuestros propios ojos, y esa es la certeza que Pedro tiene. Yo vi al Señor, yo escuché su palabra, pero ya que no lo tengo al lado, tengo una palabra que me dejó y en esa palabra yo confío para siempre. Se han acabado 1000 libros. Uno escucha a Nostradamus, a hombres que se han levantado para decir profecías y de 1000 profecías se cumplen 5 y la gente sigue confiando en un hombre que no ha dicho nunca la verdad. Ah, pero la palabra del Señor es un yunque, es un ancla. Es una roca eterna en quien podemos confiar por siempre. Pastor, y la lección plantea varias profecías respecto a Jesús y todas cumplidas con exactitud. Exactamente como lo mencionó Zacarías, como lo mencionó Isaías, como lo mencionó el mismo salmista David en algunos de los salmos, se predijo no solamente dónde iba a nacer Jesús, se predijo cómo iba a ser su vida, cómo iba a morir. Se predijo acerca de sus sufrimientos y todo lo que fue dicho acerca del maestro fue cumplido con exactitud. Ahora, lo importante, incluso más que el cumplimiento de esa profecía, es el hecho de que Jesús en persona no solamente estuvo para mostrarles el cumplimiento, sino que hoy a través de su Santo Espíritu nos puede decir, así como ellos contemplaron a Jesús y vieron la gloria de Dios, ustedes tienen hoy el privilegio de ser impactados por la palabra, pero también de ser transformados por esa palabra que sin lugar a dudas da un nuevo corazón. Y Pedro habla del momento de la transfiguración. Y él está diciendo en su carta que lo que está compartiendo no se basa en fábulas artificiosas. Fue un testigo presencial, pastor. Pastor Ezequiel, es una criminal indiferencia tener tanta luz y no vivir a la luz de ella. ¿Cómo es posible que alguien, yo estoy pensando en Pedro, Pedro tenía muchos problemas y uno de los problemas que tenía Pedro era temor. ¿Sabe que las personas temerosas son generalmente las personas que más pelean? Las personas que gritan, que imponen, que hieren, lo que están demostrando es que hay mucho temor en su corazón. Y yo encuentro en esto una linda oportunidad que Dios tuvo con Pedro. Yo le voy a dar seguridad a este siervo de Dios. Y ten en cuenta, mi querido amigo, si hay temor en nuestro corazón, si estamos pasando por crisis y si las cosas que nos muestra el mundo nos producen temor, angustia, ansiedad, podemos como Pedro ir al único que nos puede dar seguridad, a la persona gloriosa de Cristo Jesús. Hoy a través de su palabra el Señor nos presenta la misma certeza. Pero pastor, insisto en eso. Toda la gente en el tiempo de Cristo tenía luz acerca del nacimiento de Cristo. Los sacerdotes, los profetas tenían toda la evidencia, pero nadie estaba esperando al Mesías. ¿Será posible que en nuestros días un pueblo que goza de tantos privilegios y que tiene tanta luz, tampoco estemos viviendo a la altura ni esperando el regreso del Señor cuando tenemos miles de evidencias? Y ese Cristo de gloria que vivió entre los hombres, porque Él fue un personaje real. Nadie puede negar que Jesús es un personaje histórico, así que no es una fábula inventada, sino un ser que vivió entre nosotros y una palabra que se ha venido cumpliendo y que permanece fiel hasta el fin de los tiempos. De pronto la audiencia escuchó la frase criminal indiferencia. Pertenece a un libro que es un libro fabuloso, El conflicto de los siglos, en ese análisis de lo que el pastor ha dicho. Un momento en que se espera a Jesús y nadie conoce. ¿Corremos el mismo riesgo, pastor? Es importante, pastor, empezar a vivir y a creer todo lo que el Señor nos va diciendo. Cuando nosotros empezamos a descuidar las cosas pequeñas que ya sabemos y que no las estamos haciendo, Y además de hacerlas, es necesario compartirlas. Cada vez que usted la comparte con otros, usted se confirma, usted crece más en el conocimiento de esa palabra. Entonces, primero la obediencia, paso por paso, pero luego también el compartir con otras personas crea en nosotros una bendita certeza y nos ayuda a compartir la luz con tantas personas que hoy viven en tinieblas y necesita que le resplandezca la luz de la palabra profética. A propósito de resplandecer, Pedro habla de la estrella de la mañana en nuestros corazones. Hemos escuchado que la gente aplica esto a la segunda venida, pero hay aquí en la lección algo muy interesante y es al surgimiento en nuestro corazón al recibirle a Jesús. Hablemos de eso, pastor. En la tarde de ayer tuve una tristeza muy grande de escuchar a una persona llorando, desconsolada, y su llanto era lastimero. Y yo no pude conversar con la persona porque estaba encerrada. Uh-huh. Pero yo me preguntaba, ¿qué hay en el corazón de alguien que no ha leído la palabra? Uh-huh. ¿Qué inseguridad, qué tristeza? ¿Cómo se siente la gente? Pero la Biblia está a la orden del día. Es el libro más vendido. La gente escucha, a la gente le regalan. Uno llega hoy a un hotel y abre un cajón y ahí está un Nuevo uh-huh. Testamento. Ahí está la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces tenemos la oportunidad de crecer, de alimentarnos, de sentirnos seguros, pero preferimos confiar en los libritos, en los chistes y en otras cosas. Qué bueno que por la gracia del Señor empecemos a cambiar ese chip de nuestra cabeza. Le pidamos a Dios que nos enseñe a desconectarnos de tantas cosas que están ocupando nuestro tiempo y empecemos por gracia de Dios a inyectar en nosotros una nueva palabra que es palabra viva, que es palabra real y palabra que se ha venido cumpliendo y que se cumplirá con seguridad hasta el fin del tiempo. Pastor, ahondemos en eso dado que es el tópico de la lección, la palabra profética más segura. ¿Total confianza en la palabra? Aun cuando hay una alegre expectativa de lo que va a venir, cuando uno lee y entiende que se cumplió lo primero, que se cumplió lo segundo, que se cumplió lo quinto, uno dice, Señor, qué fiel es tu palabra. Dios tiene estas tres características que nos deben dar certeza. Número uno, Dios es la verdad. Y si Dios es la verdad, podemos confiar en ella y no una verdad del pasado, es una verdad del presente y una verdad eterna. Número dos, Dios tiene el control del universo y tiene el control del tiempo y tiene el control de nuestra vida. Y si Dios está controlando los sucesos, si las ruedas unas dentro de otras que vio Ezequiel, que muestran el andar del tiempo, del cumplimiento de las profecías, debería darnos a nosotros esa bendita certeza. Dios tiene el control, no hay nada que temer del futuro. Pero la tercera es esa. Por el conocimiento que Dios tiene anticipado de las cosas, entonces Él nos ha revelado. Y cuando uno conoce con anticipación lo que va a venir, uno no tiene que andar temblando ni temiendo. Simplemente vivir por la fe, anticipándose a los eventos. Porque cuando tú ves que esto ocurre, tú dices, yo ya sé lo que viene, el próximo paso es tal. Y tal vez aquí vale la pena hacer una recomendación. Y es que por mucho tiempo hombres han estado colocando fechas al regreso del Señor. Y más que estar pendientes de una fecha, hay que estar pendientes de unos acontecimientos, pero todavía más pendientes es de la palabra de Dios vivida. Cuando yo vivo en la palabra de Dios, no ando en ese nerviosismo, en ese temblor de que es ya, que es mañana, ni de poner fechas, sino que el día es hoy. Estoy hoy preparado para el encuentro con mi Señor. Pastor, usted ha insistido bastante en que se nos revela, y esa es una verdad que corre como un hilo a través de la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, que Dios está en control. Sabiendo eso, ¿cuál es la invitación a los amables televidentes a que le demos el control de la vida a Jesús? Amados, el futuro ha sido programado por uno que no sabe errar. Dios ha sido fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Usted y yo podemos tener una firme convicción de que Dios nunca ha mentido y nunca mentirá. Y que todo aquel que pone su pie en la palabra de Dios está parado en una roca inconmovible, en la verdad eterna, en Cristo, que es la verdad eterna y que permanece para siempre. Una de las cosas lindas, pastor, que uno puede hacer al estudiar la Biblia es ir al final del libro. Uh-huh. ¿Ha visto usted lo que uno hace leyendo algunos libros? Uh-huh. Que cuando lee el primer capítulo, el segundo, el tercero, uno se está confundiendo y dice, bueno, ¿y esto dónde irá a parar? Esto está uh-huh. tan enredado. Y uno le hace la trampita al libro, ¿no? Se va al último capítulo. Y después de que lee todo lo que ha ocurrido y cómo terminan todas las cosas, uno se devuelve a los capítulos anteriores y casi que le dice al que está actuando ahí, yo ya sé que viene. Si supieras lo que yo sé, qué privilegio tenemos los cristianos, los que estudiamos la profecía bíblica, de decir, hermanos, podemos confiar en el Señor, en el Dios de Pedro, en el Dios de todo, de toda carne, porque ese Dios ha estado mostrándolo por venir y podemos estar seguros al estudiar su palabra. Total certeza, seguridad la que transmite la palabra profética. Pero esa palabra debe estar en nuestra vida. El apóstol habla de lo que es esa segura palabra profética y la lección plantea también ese texto tan conocido de segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Hablemos de eso, pastor. Dios le dio una bendición muy grande a Timoteo. Y es que tuvo una madre y una abuela que supieron colocarle el chip a tiempo. Desde la niñez. Desde la niñez. Padres que me están escuchando, qué grato que nuestros niños, en vez de estar educándose en Harry Potter, en la Cenicienta, pudieran recibir en su mente el toque poderoso de esa palabra que trae seguridad. Si usted estudia la Biblia, mi querido padre que me escucha, usted va a encontrar en la palabra del Señor el consejo para educar a los hijos, para manejar las finanzas de la iglesia, para saber cómo comunicarse. Usted estudia el libro de Proverbios y usted encuentra sabiduría. Usted encuentra en la palabra del Señor consejos para la salud del ser humano. Así que hoy en esa palabra profética más segura tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien hoy y para estar preparados para lo que nos espera. Pastor, la doctrina, ¿es importante que podamos conocer la doctrina? Nadie más pudo decir en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta palabra no la puede decir ningún profeta, ningún santo, ninguno que se cree Dios en la tierra. Cuando alguien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, está diciéndole a la humanidad, si ustedes quieren saber la doctrina, yo soy la doctrina, está diciendo Jesús. Así que más que estudiar tópicos, más que estudiar filosofías o esencias, lo que tenemos que estudiar es la vida de una persona, porque Él nos invita a ser como Él. Cuando nosotros queremos estudiar de fe, hay que mirar la vida de Jesús para aprender de fe. Cuando queremos estudiar amor, hay que estudiar la vida de Jesús para entender amor. Y por eso es que cada doctrina tiene su inicio en Jesús. Cuando usted estudia mayordomía, cuando usted estudia segunda venida, cuando usted estudia el plan de la salvación, cuando usted estudia el perdón de los pecados, todo nace de la misma persona de Jesús, que no solamente lo vivió, sino que es la revelación permanente de esa palabra. No podemos vivir en tinieblas con la luz enfrente de nuestra cara. Ahí está la palabra y está la revelación de Jesucristo de doctrina por medio del Espíritu Santo. Hablemos de la palabra como guía, pastor. El Espíritu de Dios ha estado guiando y ha dado un regalo especial a su iglesia y es el don de la profecía. Desde el tiempo de nuestros primeros padres, el Espíritu de Dios ha estado guiando y ha estado mostrando al ser humano. Y hoy, si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer, es decirnos, no te dejes conducir por hombres. De cuando en cuando resultan hombres que dicen, mira, en tu iglesia, en tu lugar, no te están enseñando la verdad completa. ¿Por qué no te vienes a un grupo aparte? Que allí en determinado lugar sí te vamos a enseñar lo que tu pastor ni sabe ni enseña. Cuando tú escuches eso, ya puedes cuidarte de que eso no está bien y de que esa palabra, esa persona no te está guiando a la palabra. Porque todo profeta que es correcto o toda persona que está enseñando con verdad la palabra, en vez de separarse y tratar de tener una interpretación particular de la Escritura, se une con el pueblo de Dios, se une con el cuerpo de Cristo y permanece dentro del seno de la iglesia para guiar a toda persona a la verdad. No nos dejemos separar. Nosotros tenemos un guía, es el Espíritu Santo y Él nunca se equivoca. Él nunca falla, nunca traiciona, nunca miente. Solo el Espíritu de Dios, a través de su palabra, nos guía a la verdad. Y Pastor Daniel, el apóstol dice, te harán sabio para la salvación. Hablemos de esa parte. Se ha comprobado, Pastor, que en el caso de los tres jóvenes en Babilonia, uh-huh. esos tres jóvenes estudiaban profecía, estudiaban la palabra que les había sido dada hasta ese tiempo, y dice el libro del profeta Daniel que cuando les hicieron el examen, los hallaron 10 veces más sabios, no solamente por lo que practicaban en la alimentación, sino también por la verdad que estudiaban. Hoy día, un niño que estudia la Biblia desde pequeño, que aprende la palabra de Dios desde pequeño, se halla en ventaja. El Espíritu Santo abre el conocimiento, da una verdad mucho, muy superior a lo que sabe el común del pueblo. Así que haríamos muy bien en volver más a la Biblia, en enseñar más a nuestros niños. Padres de familia, el culto diario, la devoción diaria en la casa que no falte, pero no sea de cuentecitos, no sea solamente del estudio de valores, sí valores, pero a través de la palabra. Y si acostumbramos a nuestros niños desde pequeños a estudiar la palabra de Dios, tendremos no solamente hombres sabios, sino hombres seguros y hombres perfectamente preparados para toda buena obra. Pastor, ¿importante tener principios para interpretar la Biblia? Sí, Dios ha dado una serie de principios en la palabra y uno de ellos es que la Escritura se interpreta a sí misma. La Biblia y la Biblia sola, la Biblia estudiada con oración, la Biblia estudiada con fe, pero sobre todo la Biblia aplicada. Mucha gente hoy tiene un cúmulo de Biblia en la cabeza, pero en el corazón y en la vivencia no hay nada. Hogares destruidos, despedazados. Si hay algo que la palabra de Dios quiere hacer, es trabajar en nuestro carácter, es transformar nuestra vida y es hacernos sabios y perfectamente preparados para el encuentro con Dios que nos enseñó la verdad. Pastor, en un mundo donde hay tanta duda, se cuestiona la palabra, se diseca el poder de la palabra, ¿qué importancia tiene lo que Jesús dijo? Si alguno quisiera hacer su voluntad, la del Padre, ¿conocerá si mi enseñanza es mía o es de Dios? La nueva era y otras filosofías que se han levantado le dicen a la raza humana, tú eres Dios y descubre al Dios que está dentro de ti. Y esa persona se enferma, llega una crisis mental, llega a estar sin dinero y muchas de esas personas piensan en la muerte porque ya no tienen asidero, no tienen agarradero. Tú y yo tenemos que decidir hoy si vamos a vivir con seguridad, en la seguridad de la palabra de Dios, o si vamos a vivir una vida de nerviosismo y de temblor. La palabra de Dios da seguridad, da firmeza, que en esa palabra podamos estar afirmados para siempre. Y un detallito más, Pastor, en ese caminar con el Señor, alguien nos podría preguntar, ¿y para qué sirve la Biblia? La palabra de Dios da certeza, la palabra de Dios guía, la palabra de Dios nos muestra el camino. Pero lo que más hace la palabra del Señor es que transforma la vida. Amén. Una persona que vivía mal se pone a leer la Biblia y su vida es transformada. Tengamos confianza, todo va a terminar bien porque Dios está al control y nos ha dejado ese mapa y tenemos el más elevado deber de escudriñarlo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Daniel. Muchas bendiciones para todos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.